Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir, espacio auspiciado por el doctor en medicina china, Sergio Sobal, seguimos en la línea de buscar alimentos que nos ayuden a pasar de esta estación hermosa que fue verano al otoño. En la medicina tradicional china, el otoño es el momento de nutrir y fortalecer los pulmones y dejar ir aquello que ya no nos sirve. Pasamos el verano con sus cálidas brisas, cielos azules y hermosos verdes del frondoso follaje a temperaturas más frescas, lluvias frías y a veces nieve. En verano no solo somos más activos, nos sentimos más inspirados para trabajar en metas personales, sino que también podemos disfrutar de nuestros logros y éxitos con las metas alcanzadas. Ahora la temperatura baja y las hojas comienzan a cambiar de verde a amarillo, rojo y naranja. Es hora de atraer nuestra energía y dejar ir todo lo que ya no nos beneficia. Pueden ser viejas perspectivas, relaciones emocionales que ya consideramos negativas y cosas materiales que ya no nos ayudan. En otoño, debido a que nuestros pulmones e intestino grueso están trabajando tan duro para liberarse, debemos ofrecer nuestro apoyo mediante la nutrición de nuestro cuerpo a través de nuestra dieta. De esta manera, al fortalecer los órganos, podemos ayudar a proporcionar a nuestro sistema inmunológico el apoyo energético que tanto necesita para ayudar a desarrollar la energía defensiva, la que a su vez nos ayudará a defendernos de enfermedades como el resfriado común, la gripe y actualmente el COVID-19. Vamos a ver en Preparaciones para el Buen Vivir un caldo muy fácil, llamado caldo verde. Necesitamos 4 papas, una cebolla, 120 gramos de, puede ser kale, repollo, lo que tengan a mano, 12 dientes de ajo, una cucharada de sal, 5 tazas de agua, una cucharada colmada de aceite de oliva, un poquito de pimienta, un limón y una zanahoria rallada para decorar. Las instrucciones son muy fáciles. Picar todas las verduras en trozos grandes. Poner las papas, la cebolla, el ajo y ya sea el kale, puede ser cualquier tipo de repollo, en una olla con 5 tazas de agua con sal. Deje hervir y a cocinar fuego lento durante una hora más o menos. Licuar la sopa hasta que esté bien suave. Agregue el aceite de oliva, la pimienta negra recién molida justo antes de servir. Se le agrega el limón, la sal a gusto y se decora con una rodaja de limón y un poco de zanahorias finamente ralladas. Si no te estás sintiendo muy bien en este momento, si quisieras saber más sobre una dieta balanceada, si necesitas ayuda de un doctor especializado, no dudes en llamar a Sergio Sobal, doctor en medicina china, al +569 9256 7945. Repito, +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.